Hermandad Necaxista, Pasión Rojiblanca trae para ustedes el Podcast PR con Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal, Hermandad Necaxista? Bienvenidos una vez más al Podcast PR. Mi nombre es Salvador, alias el Murdoch Eras. Y pues es un placer, ¿no? Darles la bienvenida a pesar de lo turbio de los momentos. No sé si pues cómo llamarlo, ¿no? ¿Qué calificativo es el más adecuado para describir el momento que estamos pasando en Necaxa? Pero bueno, como sea, es mucho mejor estando con los amigos. Y bueno, de entrada hoy Alex va a estar haciendo como participaciones especiales, no exactamente aquí con nosotros, pero va a estar también externando sus puntos de vista, aunque de una manera distinta, ¿no? De esas cosas que de repente tenemos que hacer para pues no fallarles, ¿verdad? Porque en fin, pero quien sí está conmigo, si tarde, ¿eh? Pues sí, ya sé, aquí está don Gerardo Taker. ¿Cómo estás, compadre? Muy bien, compadre. Igual que toda la hermandad, feliz por el noticiero que nos dieron el domingo. Ok. No, pero bueno, sí estoy bien, eso sí es verdad. Ajá. Y pues creo que estamos en un punto en el que no pensábamos que íbamos a estar. Nos jugamos la liguilla en la última fecha, por increíble y patético que se escuche, pero bueno, aquí seguimos. Como decía don Juan Villoro, los verdaderos necaxistas, necaxas para mártires, los verdaderos necaxistas estábamos al pie del cañón. Así es, precisamente Alex, pues con todo el regocijo, pues todavía no suelta la caguama, ¿verdad? Entonces, pues es por eso que tendrá que hacer sus apariciones especiales, pero bueno. Mientras se la quitamos y que hable y ya luego que la abrace, ¿no? Ajá, y luego que siga en su idilio. Entramos con este tema, pues como que lo que Fuentes pensaba, ¿no? O sea, yo creo que Fuentes, la verdad es que no era tan fuerte como lo pensaba. Y a la vez ahora, cachangas. Pero bueno, ya estaremos platicando de esto. Padre, pero déjate Fuentes. Lo que hemos dicho en los últimos programas, el equipo no era tan fuerte como pensábamos. Exacto, ¿no? O sea, es que ya no sé. Bueno, debemos de platicar de esto. Bueno, el tema es Fuerte No Soy de Intocable. Y pues poniéndonos acá. Luego dicen que yo, consta que yo no fui el que elegí la canción, pero quedaba al dedillo. Alex y su caguama, dile. ya con no, 2 litros ya empieza a sacar el cobre don Alex Rodríguez. Que bueno. Hasta nos cantó un pedacito para que supiéramos cuál. Fíjense qué nivel estamos. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos con Fanny. Revisemos qué nos dejó el partido anterior. Bueno, entonces el sábado pasado Necaxa recibió a Mineros en la cancha del Estadio Victoria, con pues mucha gente de Zacatecas, como se tenía previsto. La verdad es que quizás la entrada fue lo normal, lo que se esperaba, pero o más bien lo normal para cualquier otro partido de torneo regular. La cosa es que pues había mucha gente, o sea, yo creo que el 50% era de gente de fuera o de Zacatecas, y pues eso nos deja muy poquita gente, ¿no? Quizás menos de 3,000 personas de Necaxa en el estadio. Finalmente fue un buen partido, me parece un partido espectacular, con muchos goles, que muchas emociones, cuestiones muy raras, y dentro de todo, pues como espectáculo creo que no quedó a deber. Simplemente fue que ahora a Necaxa le tocó perder. ¿Tuviste chance de ver algo, Taker? No, vamos a decir que esta es tu sección, compadre. Estaba con nuestra primera dama y no vi el partido, la verdad. Ah, qué caray, bueno, saludos. Aunque estaba al pendiente, con los mensajes que nos estábamos mandando, siempre estuve al pendiente. Sí. Sí, porque te digo, fueron situaciones muy, muy raras, ¿no? De entrada, bueno, el partido, como decía, muy intenso desde el inicio. Mineros intentó hacerse del control del partido, lo tuvo por los primeros 10-15 minutos, después Necaxa como que reacciona y empieza a tratar de equilibrar las cosas. La verdad es que buena actuación de los dos porteros. Desde el principio hubo emociones, intentos de llegadas de gol y demás. De repente, bueno, llega esa, no sé si alguna vez a ti te había tocado ver en algún partido en el mundo, en tu vasta experiencia, Don Taker, viendo fútbol, donde el árbitro se lesionara de esa manera. A mí, yo no recuerdo alguna vez que viéramos algo parecido. No, la verdad yo tampoco me acuerdo, No me... Han pasado muchas cosas con árbitros, ¿no? Que lo clásico, que pierden las tarjetas, que esto, que lo otro. Y sabemos que el cuarto árbitro pues está ahí para eso, ¿no? Para una eventualidad. Pero no, al vernos ver que seleccionara así un árbitro, no me había tocado. Sí, no, la verdad es que sí fue como muy... digo, de inicio ya sabes, el bullicio de la banda ahí en el graderío, pues ahora sí que de todo el estadio, chiflándole y haciendo burla de lo que estábamos viendo, porque no es normal ver al árbitro tirarse a la cancha y pedir las asistencias. Sí, digo, al final de cuentas él tiene la facultad de pedirlas, de permitir su entrada. Él puede parar el juego cuando quiera. Exacto, y entonces el doctor Negrete, que decíamos ex necaxista y que ahora está atendiendo ahí a los jugadores de Zacatecas, pues rápidamente fue a asistirlo. Parece que sí fue grave la cuestión, porque incluso pues tuvo que salir en camilla y me parece que atención en la ambulancia y estas cuestiones. Y bueno, de repente ya no sabíamos qué iba a pasar, porque obvio el cuarto árbitro le correspondía pues tomar su lugar, pero después quién iba a dar los cambios, mano. Y eso era lo que de repente quedaba así como volando, y al final de cuentas entra Quetzal y Alvarado como a hacer el quite. Lastimosamente creo que es Quetzal, y porque no nos trae buenos recuerdos, hay que decirlo. Eso fue lo feo, ¿no? Incluso por ahí Gotitenberg, si no me equivoco, puso un gif, la cara de los necaxistas cuando vimos que Quetzal era el cuarto árbitro. Y aquel gif que se hizo famoso cuando uno de los últimos partidos de Charito en Manchester, ¿no? Que voltea a Van Gaal a ver a Ryan Giggs, sí. Así de... ¡Ah! Y sí, creo que esa fue la cara de todos, ¿no? Así es, sí, porque bueno... Y de inmediato, ¿eh? O sea, se notó su arbitraje así como... Pues complicado, ¿no? No sé, siempre... Como que es... no nos quiere esa vieja, sí, hay que decirlo, no. Sí. No sé qué pasa con ella, que el afán de protagonismo o de hacerse respetar, no sé. El caso es que, bueno, de entrada, bueno, ya Mineros pronto se pone adelante en el marcador con una jugada donde le ganan la espalda ahí a la defensa necaxista en el área grande, y Arturo Ortiz cruza el balón para poner el primero a la tarde. Después, ¿quién no más sino el capitán Padilla es el que levanta la cara por los necaxistas y nos empieza a llenar de ilusiones? Primero con esa jugada en a balón parado, en tiro de esquina, y el gran cabezazo, me pareció un buen gol, o sea, bastante estético el remate del capitán Padilla. Y luego nos pone adelante, ¿no? Al frente, con un rebote, una pifia ahí del portero de Mineros, que le rebota el balón en el área chica, y que el capitán no tiene más que reaccionar para empujar el balón a las redes. Pero aparte, los goles del capitán Padilla fueron así como que en 4 minutos los dos, ¿no? Sí. Uno al 45 y otro al 48, si no me equivoco. Algo así. Sí, porque muy pegaditos y levantaban el estadio, ¿no? Y se callaban a la afición minera que se había hecho presente. Entonces estaba bien el ambiente. Después llega al segundo tiempo nuestro, el que, ay, no sé, me cae re mal, Gustavo Ramírez, siempre nos anota. Y en esta ocasión ahí se adelanta entre los defensas y el portero, logra rematar y pone el 2-2. Parecía todavía que podía caer para cualquiera de los dos lados. Y a final de cuentas, un penal que Juan Cuevas tiene bien anotar para poner el número final a la casa. No sé qué opinión, ese es, ya sí ya lo alcanzaría a saber. Pero me parece que ahí no culpo al indio, sino al que lo hace compadre. Me parece que Jesús Ijara no tiene por qué estar marcando en esa zona, y porque no sabe hacerlo. Y tan es así que mete esa barrida innecesaria, me parece. El balón ya se iba muy extendido hacia fuera del área. O sea, todavía tendría que haber llegado una segunda jugada para poder hablar de un peligro de gol. Y a final de cuentas, aunque está en los linderos, me parece que pues sí, se pudo haber marcado como lo fue en tiro penal. Yo no culparía a Ijara por estar defendiendo. O sea, es una zona que no le corresponde, pero me parece que eso te puede hablar del sacrificio que tiene el jugador, ¿no? Sí, sabemos que pues es Ijara, vamos a dejarlo así. Pero, bueno, como decía Alex, ¿no? O sea, le echa ganas, la semana pasada que él lo vio en Puebla de cerca, le echa ganas y se frustra. Y igual que todos nos frustramos cuando lo vemos, ¿no? Pero quizá te habla un poco del compromiso, de las ganas que tiene de hacer las cosas, ¿no? Sí, sí, sí, creo que, o sea, le encargaron la tarea de defender y lo estaba haciendo al como le podía, como le alcanzaba a hacerlo. O sea, uh-huh. Ese duelo con en esa zona con, ay, ¿cómo se llama? Nazareno. Ajá. Que sí, que estaba llevando como el extremo izquierdo, lateral izquierdo. Entonces se topaba ahí de frente con Ijara y manotazos, jalones, empujones, lo que se te ocurra que ocupó, lo hizo para poder tratar de defender. No siempre con buen resultado, pero a final de cuentas pues pasa este accidente, me parece que termina por condenar pues, toda la situación, ¿no? O sea, y comprometer la situación de Necaxa en cuanto a sus números de cara a la posible calificación o no calificación a la liguilla. Así es, lo que dijimos, tan simple, vamos a llegar a la última fecha con la obligación de ganar para meternos a la liguilla, ¿no? Ahora, me parece que hay que destacar, más allá del resultado y de que podamos destacar el desempeño individual de algunos jugadores, me parece que habría que destacar desde luego a Beto Padilla, no solamente por los dos goles, ¿no? Sino porque creo que es de los que más entrega, quizá junto a Gallegos, junto a La Pulga, quizá me atrevería a decir, hace los dos goles y la manera de celebrar, ¿no? Te das cuenta la que él siente la camiseta como quizá algunos otros en el equipo no lo sienten. Hay que destacar eso y además de eso, pues también el hecho de que el partido fue extraño desde antes de comenzar, ¿no? Porque incluso mandabas tu mensaje y Arturo Reyes, de Casa de los Reyes, también me mandó mensaje cuando iba a empezar el partido. Y los dos me destacaban lo mismo, ¿no? Y Ijara de titular con Chaurant. Y aparte Arturo Reyes me decía, y Bekel va de titular también. No sé si te dije a ti o si le dije a él. O sea, pareciera que la alineación de Fuentes era para perder, ¿no? Tú me decías que Barraza estaba en la banca. Uh-huh. Y dices, ¿cómo? Sí, es cierto, Barraza está igual que Prieto, ¿eh? No ha sido un gran torneo de Barraza tampoco. Barraza tiene 4 partidos sin anotar. En las 4 derrotas del equipo no ha anotado. Pero sí llama la atención, porque lo que dije la semana pasada, a fin de cuentas es tu goleador. Entonces, si no metes al, de entre todos los malos, al menos malo, pues ¿qué te espera, no? O sí. Sea, metes a Chaurante y Ijara, pues como que no. Y luego ve que él, después de las cagadotas que hizo en Puebla, pues lo vuelves a dar de titular y sientas a Ramos otra vez, pues como que dices, ¿cuál es el plan? Sí, nos extrañaba que repitiera alineación, incluso parado táctico, al partido de Puebla, o sea, como si hubiera ganado, repitió el mismo esquema y de nuevo no le funciona. Tenés así que al segundo tiempo hace el cambio y es cuando, en vez de tener línea de 4 atrás con Bekeles como lateral derecho, lo mete como central, como tercer central, y baja Ijara para cubrir esa función de extremo derecho, ¿no? Y es ahí donde te digo que lo pone a marcar y no es su labor. Creo que hacia el frente le fue bien porque tenía mucho más espacio para correr, que es lo que mejor sabe hacer, llegar por sorpresa por la banda, entonces tenía mucho más espacio para hacerlo, pero a la defensiva creo que termina padeciéndolo, ¿no? Y así es como llega finalmente ese gol que le pone número final y el final de la era de Fuentes como técnico en Necaxa. Lo de Bekel, en el primer gol, si me apuras, pues otra vez se pierde él, porque si no me equivoco, Padilla cierra al defensa y Marcos González hace el recorrido al centro, ya no alcanza a llegar para tapar el disparo de Ortiz, ¿no? Entonces Padilla se recorre, González pica al centro y mientras tanto Bekel se queda así como flotando. Entonces, si me apuras, también ahí como que no supo qué hacer y se vio medio lento otra vez. Sí, pero es creo que era lo mismo, ¿no? O sea, eran tienes todo el torneo trabajando con línea 3 al fondo y en los últimos dos partidos quieres cambiar el esquema defensivo cuando había sido creo que tu mejor línea, ¿no? O sea, hablábamos de que Necaxa había sido hasta hace un par de jornadas la mejor defensa del torneo y de repente cambias todo el esquema, entonces no se entiende por qué. Quizás la situación ya hacia adentro del equipo no era tan buena o se perdió la confianza en un personaje como Carlos Ramos. No sé, la cuestión es que a final de cuentas, por ahí es, me parece que en esa parte táctica es donde ya no se termina de encontrar Necaxa, a pesar de que en realidad sí estaba haciendo un buen partido, ¿no? O sea, hubo buenas llegadas, igual intentos de larga distancia del Perrito Sánchez, me pareció mucha más juego de conjunto hacia el ataque. Quizás la Pulga Gómez sí te funcionaba mucho como cerebro, Michel estaba un poco más concentrado, pero la Pulga le faltó estar un poco más fino para poder pues terminar las jugadas de mejor manera. A final de cuentas, hasta Rodrigo Prieto creo que se sintió un poco más peligroso, aunque no pudo realmente concretar nada. En fin, 10 partidos sin marcar, nada más. En cuanto a lo que decías de Barraza, se me hace que va por ahí, ¿no? O sea, como que venía con mucha menos expectativa que el mismo Rodrigo Prieto, y es por eso que se toma más en cuenta, ¿no?, la sorpresa de Yair en ese sentido, aunque en realidad, pues, ambos han tenido muy baja producción para su posición y para hacer pues refuerzos del equipo. Correcto. Ahora, también lo de la defensa sí es cierto. O sea, cambias cuando en realidad era lo que parecía estar funcionando mejor, ¿no? Sí, sí, sí. No sé, mira, muchos culpaban a Fuentes de todo, pero pues también había gente que culpaba sin idea, ¿no? Porque por ahí hubo un comentario hace algunas semanas, Alex lo ha de recordar, que decía que era culpa de Fuentes porque no metía a Luis Omar Hernández, no lo había metido en todo el torneo. Cuando Luis Omar tiene un año en Costa Rica, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces igual iba por ahí, pero sí es un error el cambiar lo que aparentemente estaba bien. Sí, y ya no sabe uno qué tanto es porque por decisión de él o porque la situación interna era pues lo obligaba a hacerlo así. Entonces es como complicado, no sé. A final de cuentas, bueno, creo que se cumple el deseo oculto de muchos en cuanto a que se diera esta derrota para que se fuera más clara la necesidad de... Y claro, oculto es, son bien cínicos. Se diera más clara la obligación de la directiva para cortarle el proyecto a Miguel Fuentes. Que de eso vamos a hablar, ¿no? Pero, ¿qué te parece si dejamos que hable? A ver, Alex, suelta esa batería. A ver, Mineros, Alex. Alex, Mineros. Hola, ¿cómo están? Murdoch, Taker, pues sí, ya lo mencionaron que este va a ser un podcast extraño, raro, por culpa del señor Eras, que se fue a ver a alguna estrellita que nunca va allá a su pueblo, donde creo que nada más hacen conciertos de granjas y así, pero bueno, por culpa de Murdo, que es que estamos haciendo esto y yo los estoy saludando desde la redacción de Claro Sports, porque pues resulta que los horarios no coinciden, ¿no? No es eso de que tengo chelas y no sé qué tanto inventan, eso no es cierto. Pero bueno, vamos a entrar en materia, que es el partido contra Mineros, ¿no? El que se perdió la semana pasada. Pues yo creo que fue un partido extraño, fue un partido accidentado en todas las situaciones posibles, con el sentido de, bueno, empezando por lo del árbitro, que ya dijeron, yo jamás había visto que un árbitro, un cuarto árbitro entrara en sustitución de un central, pero bueno, sucedió. También en la transmisión incluso se perdió varias veces en el segundo tiempo, incluso no se terminó el partido por esas fallas técnicas, ¿no? Ahí fue muy raro porque incluso todos en las redes sociales estaban como que golpeando a Ricardo Sales, que es el que narra los partidos, Pero pues ahí sí como que él no tiene nada que ver, ¿no? No tiene vela en el entierro, pero bueno, le tocaron también los golpes, porque sí fue bastante seguido cuando se perdía la transmisión. Y en cuanto al partido, pues yo creo que fue un marcador injusto. Creo que Necaxa no jugó para llevarse la derrota. Considero yo que fue como el mejor partido que tuvo de estos cuatro que ya perdió, con un montón de errores por parte de los dos equipos y errores también arbitrales, hay que decirlo así. Pero bueno, no hay, como siempre yo lo he dicho, no me voy a escudar en si Quetzalí, como ya lo dijeron, tiene problemas o no con el equipo, algo personal, pero creo que Necaxa sí se lleva una derrota injustamente. Tampoco digo que merecía ganar, a mí lo justo hubiera sido el 2-2, pero bueno, dentro del juego creo que sí empezó muy flojo el equipo, poco a poco fue mejorando, y eso llevó a los dos goles de Padilla, que me queda claro es el corazón del plantel, es el que empuja al equipo, independientemente de la situación, y pues me parece, por eso también un poco injusto, ¿no?, el marcador, porque, o el fútbol, digamos, porque el premio a su esfuerzo habían sido los dos goles y el poner en ventaja al equipo, y finalmente se termina perdiendo, ¿no? Creo que Necaxa fue, o tuvo un mejor accionar que Mineros durante gran parte del partido. También creo que la diferencia de nivel no es tan radical. O sea, sí se le puede competir a cualquier equipo, como, y estando en esta situación, digamos, de crisis. Pero bueno, al final las cuestiones, los errores tácticos, digamos, los errores de los jugadores y del mismo técnico Fuentes en ese momento, llevaron a la derrota, ¿no? Eso es lo que yo creo. Y bueno, nos quedamos con 20 puntos y con esa sensación o esas alarmas de estar a un paso fuera, ¿no?, de la liguilla, cosa que yo ya lo mencioné, es depende del cristal con que se mire, porque así como, en verdad, o sea, estamos con un pie fuera y también estamos con un pie dentro, porque depende Necaxa del su propio resultado para acceder o no. Entonces, me parece que la derrota es dolorosa por eso, no por el hecho tal vez de ligar las cuatro derrotas consecutivas, sino más bien por el sentido de que creo que esta vez se trabajó muy muy bien o mucho mejor el partido y al final no se consigue, ¿no? Eso creo que es lo que más me frustró un poco. Y también, bueno, Necaxa se despidió con derrota del Victoria en caso de que no llegue a la liguilla, pero bueno, en el último juego de liga, digamos, volvió a perder en el Victoria, entonces eso también me frustra un poco, que la casa haya sido ahora sí que violada tantas veces. Pero bueno, todo esto llevó a la derrota, digo, al cese de, junto con las derrotas, junto con sus declaraciones de Miguel Fuentes, ¿no? Eso es lo que yo creo que fue el partido de Zacatecas. Fue un resultado injusto, pero que culminó con una era que iba a terminar inevitablemente en este torneo. Eso sí, no pensé que en estos momentos, pero sí, yo ya pensaba que en estos momentos, que estaba o tenía sus días contados Miguel Fuentes. Bueno, entonces, Miguel de Jesús Fuentes, el final de una era. Yo te decía en lo que escribí para PR que por todos lados era una situación que ya se estaba dando necesariamente, tanto por lo que pasó fuera de la cancha como lo que se estaba dando adentro de la cancha. No había manera de defender la situación de Fuentes, y finalmente, quizás por el bien de todo el conjunto, es que se toma esta decisión por parte de la directiva. Te hablaba que estaban pues las altas esferas de Necaxa en este partido, presentes en el palco, incluso en la rueda de prensa estaba el Luis Torres Septién, el director general, digamos. ¿Cómo digamos? Es director general, el presidente es tinajero, compadre. Su jefe inmediato, digamos, de Fuentes. Y sí, se veía raro el ambiente. A final de cuentas, el domingo nos amanecemos con la noticia de que se había decidido quitar a Fuentes del cargo y se le agradecía por lo otorgado, pero pues que ya no servía, ¿no? Que fue el título del año. El clásico discurso político de agradecemos el compromiso y bla, bla, y te deseamos éxito y tal, tal, ¿no? Pues sí. Que, mira, es una manera de adornar algo que es un despido. O sea, realmente lo corrieron así, con todas sus letras, ¿no? Me pueden decir que de mutuo acuerdo o algo, pero no, lo corrieron. Ahora, lo que llama la atención de lo de Fuentes, a mí en lo particular, no sé qué pensarás tú, pero a mí me parece que no era el momento. La semana pasada decíamos que Alex, al menos, y yo coincidíamos que seguramente el próximo torneo no lo íbamos a ver. Yo estaba convencido que el próximo torneo no iba a estar Miguel Fuentes como técnico de Necaxa, pero en ningún momento pensé que lo fueran a correr faltando una fecha. ¿Por qué? Porque mira, sí, el equipo está jugando mal, el equipo tiene 4 derrotas al hilo, y pues en ese sentido no tienes ninguna garantía de que el viernes vayan a ganar y califiquen. Pero presidente, te vas a jugar la liguilla a un partido, y lo vas a hacer con el técnico del equipo de segunda división, y que tiene como auxiliar al técnico del equipo sub-13 del equipo. ¿Qué me dice esto? Espero equivocarme, pero me dice que la directiva dijo: vamos a hacer a Fuentes, nos sacudimos la presión, nos quitamos un poco las críticas y nos olvidamos del torneo. Es lo que me da la impresión a mí. ¿Qué pasa si Necaxa va y le gana a Murciélagos? No tienes tiempo para traer a otro técnico antes de la liguilla, No, entonces no, no. te la tienes que jugar con Saucedo. Sí, yo creo Esa es que una cosa, me parece que, sí. ajá, me parece que no se está apostando a seguir hasta donde el equipo te dé. Me parece que se está apostando a cerrar el torneo y vámonos al siguiente. Esa me parece que es la apuesta que está haciendo el equipo ahora. Efectivamente, yo creo que, o sea, ya la veían muy difícil, ¿no? O sea, yo creo que dependía de mucho y yo creo que el mismo Fuentes estaba avisado de que su continuidad dependía de lo que pasara en este partido. Yo creo que incluso si hubiera empatado, lo hubiera aguantado a la última fecha. Pero como se pierde y aumenta la posibilidad de no calificar, creo que ellos deciden que de todas maneras ya se sabía que no se iba a dar continuidad y que no se perdía nada con el hecho de hacerlo en este momento, ¿no? Incluso creo que pudieran ganar más, porque si se daba la no clasificación, pues ya sabían de todas maneras se le iba a echar la culpa a Fuentes y no al que llegara, ¿no? Al interino que agarrara el bomberazo. Y por el contrario, o sea, si llegaran a clasificar, todo lo que se hiciera pudiera ser positivo para Necaxa, ¿no? O sea, creo que si Necaxa logra clasificar y llega a ese primer partido de liguilla, ya las expectativas como afición es distinto, ¿no? O sea, sabemos que cuál es el contexto y que no se le va a exigir de igual manera, al menos eso, se sacude en la presión para poder trabajar un poco más tranquilos, aunque no sea el técnico ideal el que esté al momento con las riendas del equipo. Entonces, pues creo que tenían mucho más que ganar que perder corriendo a Fuentes y eso fue lo que deciden. Pero faltando un partido, compadre. ¿Qué más daba? O sea, si ya la descalificación estaba a la vuelta de la esquina, ¿qué más da Pero que igual sigue prolongarle la estando ahorita agonía? igual, compadre. Mira, perdiste 4 al hilo y lo que me digas. Pero pues, de alguna u otra manera sigues teniendo tu destino en tus manos. Si ganas, calificas. No, ne no dependes de nadie. Ahora, también hay que ver esto, ¿no? Todo el mundo culpaba a Fuentes. Ya cada quien dirá por X, por Y, porque me cae gordo, porque lo que quieras, ¿no? Pero me parece que el cese, pues, está clarísimo que es por las 4 derrotas y por todos los problemas mediáticos, porque el señor Fuentes no supo callarse la boca cuando tenía un micrófono encima, Sí. enfrente, perdón, y pues eso, o sea, calladito te ves más bonito y no lo entendió, y él solo se metió en problemas y se complicó, lo que sumado a las 4 derrotas, pues sí, te da argumentos para que la directiva te diga hasta aquí. Aunque yo en lo personal, insisto, yo no entiendo que se haya sido en este momento. O era hace 2 semanas, o era ahorita que termine el torneo, sea cuando sea que termine el torneo. Bien dicen que es más fácil correr a uno que correr a 22, ¿no? Y en ese sentido, pues ya al final del torneo se tendrá que analizar qué o cuáles jugadores se tienen que ir. Está claro que el problema no era nada más Miguel Fuentes. O sea, hay muchos jugadores que por capacidad o por actitud, pues como que están de más también en el equipo. Si el problema era Fuentes para la afición, pues entonces quiero pensar que a partir del viernes Necaxa va a ser una máquina, ¿no? Es que eso ¿No? es, yo creo que va a haber un cambio de alguna manera, ¿no? O sea, el cambio era un último viso de esperanza para que el equipo cambiara la actitud y incluso por ellos mismos tratar de rescatar, porque está a su alcance, ¿no? Ganando, se aseguran una posición en la liguilla. ¿En cuál y contra qué rival? Pues ya vendrá a ser lo de menos, ¿no? La cosa es entrar y yo creo que en ese sentido es que el equipo yo creo que sí va a cambiar. Vamos a ver ahora sí entonces, porque ya no va a estar el técnico, ahora los jugadores son los que están en el foco de atención y ver quiénes realmente se pongan con seriedad el compromiso, ¿no? De tratar de buscarlo de verdad. Ahora que hablas de compromiso, había rumores que decían que los jugadores ya no querían a Miguel Fuentes y que, como se dice en el medio futbolístico, que le estaban tendiendo la cama, ¿no? Yo en lo personal no lo creo, pero si de repente Necaxa por ahí el viernes resulta que sí es una máquina y encuentra la contundencia que no había Es que tenido, se va a ver, se va a notar. voy a empezar a sospechar, ¿no? Mira, por ejemplo, te decía hace rato de Padilla. Ve a Padilla cómo corre, cómo Sí, sí, lucha, sí. cómo sufre cuando se pierde y cómo celebró los goles. Pues de Padilla sí ni siquiera dudas que él haya dicho, sí, no vamos a echar la hueva. Y lo mismo va por, no sé, por el mismo Marcos González, por Gallardo, por La Pulga, por el mismo Ysihara, que es un inútil, pero también le echa ganas, por Chaurant. No se ven apáticos como sí se ven algunos otros. Por Sí. ejemplo, Lojero, que el Lojero, me decía Alex, es increíble que vayas perdiendo y otra vez entre el Lojero a tirarse sus tijeras. Aunque tú digas que son jugadas espectaculares y que emocionan, compadre, están de más porque no son el momento. Entonces, si Necaxa de repente resulta que es una máquina y se acuerda de jugar fútbol, sí me van a hacer sospechar muchos, ¿eh? Muchos jugadores me van a hacer sospechar. Es que es ahí donde pues las cosas bonitas del fútbol, ¿no? Y de cómo se trata un vestidor es parte de la chamba. Y si también por Claro. ahí estaba fallando, pues es él el encargado, ¿no? El que no le Sí, sí, pase sí. eso. Sí, si se le rompe el vestidor, pues es su responsabilidad Sí, por X, Y o Z razón, ¿no? y es cierto, la directiva tendrá que ver, saber detectar hasta qué medida está bien eso, ¿no? O sea, si se nota como tal, no sé, va a ser un partido de mucha expectativa el de este viernes, porque por todo eso, todos esos ingredientes, ver qué tanto puede lograr el objetivo, el equipo, qué tanto hay el cambio de actitud necesario para no solo obtener la calificación si lo logran, sino después con qué cara van a competir en la liguilla, ¿no? Ajá, correcto. Entonces pues va a estar bueno lo que venga de Necaxa. Y si viene la descalificación, bueno, pues tendrán entonces mucho más tiempo para analizar lo que venga después, ¿no? ¿Quién va a ocupar ese puesto y qué eso, qué jugadores son los que merece la continuidad en el proyecto? Correcto. Ahora, lo del técnico, pues platicábamos hace rato. No, a mí me queda claro y creo que coincidíamos que Hugo Saucedo no va a ser el técnico del próximo torneo. Entonces, ya en próximos programas, la semana que entra, quizá tengamos tiempo de especular sobre quiénes podrían ser o pensar en dar lo que serían nuestros ideales, ¿no? Sí. Yo creo que también por el mismo proceso de la chamba que estaban realizando, ¿no? O sea, incluso por eso mismo, yo creo que está bien que ahorita tomen la responsabilidad, el cargo, pero que regresen a su puesto y den continuidad al proyecto que ellos mismos tenían en su nivel, ¿no? Así con los de fuerzas básicas, con la sub-13, el mismo Mike Acosta con ese proceso de aprendizaje que lleva. Creo que es una buena oportunidad y como experiencia le va a venir bien y me da gusto por él, pero creo que él mismo sabrá reconocer que no es el momento más adecuado. Quizás más adelante le llegará una mejor oportunidad. Correcto. ¿Qué onda? ¿Dejamos que hable don Alex o qué Que onda? ¿O no? hable don Alex en cuanto a la salida de Miguel Fuentes, que ya bastante le ha llovido con lo que con su columna de esta semana, ¿verdad? Bueno, pues se dio el cese de Miguel de Jesús Fuentes, un cese inesperado por la cuestión del tiempo, no inesperado, porque digo, era algo que creo que ya era inevitable. Y pues bueno, yo ya lo mencioné un poco en la columna que escribí. Creo que hay muchas cosas injustas hacia Miguel Fuentes de parte de todos. Yo creo que la gran mayoría de la gente, afición, no le iba a perdonar nunca, ni le perdonó nunca, el hecho de no haber llegado a la primera división. Porque, digo, la era de Miguel Fuentes fue de muchos altibajos también, muy sube y baja, digamos. Porque cuando llegó, prácticamente fue criticado por todos, por traer a los jugadores del San Luis, y del Celaya, por su manera de cómo ganaba los primeros juegos o los perdía, como el gol este de los 4 segundos, que ahí sí digo, con todo respeto, pues él no tenía nada que ver, ¿no? Y así muchas rachas que él empezó a hacer como históricas, como la derrota del Correcamino, bueno, con Correcaminos allá en el Marte R. Gómez, en fin, un sinfín de cosas, ¿no? Y fue muy criticado durante ese primer torneo, muy muy accidentado en cuanto a eso, Y al final, todos lo sabíamos, ¿no? El Necaxa no se veía por dónde iba a conseguir el título y lo logra, ¿no? Muchos le achacan eso a la suerte, a los jugadores, pero es como digo, o sea, cuando se gana, ahí sí ganan los jugadores, cuando se pierde, el que pierde es el técnico, no los jugadores. Entonces, así es como juzga la gran mayoría aquí en el fútbol, y digo, pues muy respetado, ¿no? Muy injusto también, pero bueno, Miguel Fuentes también tuvo muchas fallas, muchos errores. Creo que fue un personaje que aprendió sobre la marcha. Creo que también se llevó un estrés impresionante, el que nunca había sentido en su vida, creo que también. Y que al final, el hecho de no ganar el título de ascenso, porque bueno, en el segundo torneo muchos le dieron el beneficio de la duda, muchos ya estaban contentos con él porque se consiguió el título, muchos le pidieron perdón, en fin. De cierta manera, o en ese momento, sí cayó bocas. Al final, bueno, pues el hecho de no ganar el ascenso fue su acabose con la afición. Digo, nunca iba a ser querido, aunque ganara el ascenso este año, si se hubiera quedado, no lo iban a querer ya. Y creo que de los máximos errores que tuvo fue eso, ¿no? No saber manejar la presión. Me parece que Necaxa encontró un estilo y que lo perdió en este mismo torneo. O sea, al principio tenía un estilo ya definido y pues de la nada se perdió. Igual este torneo quería mencionarlo porque creo que es importante también. Tuvo muchas cosas que Miguel Fuentes tuvo que batallar y no eran necesariamente su culpa, como el asunto de Alejandro Molina y Gorosito. Digo, Molina llegó de refuerzo y estaba jugando cuando el Necaxa estaba en posiciones, bueno, jugando un fútbol diferente, digamos. Gorosito, bueno, no lo quisieron o le sorprendió que se quedara, pero en el principio del torneo, es que la gente no se acuerda tal vez, pero al principio del torneo estaba haciendo goles. Junto con Prieto estaba haciendo goles. Entonces, el hecho de que te quiten a dos jugadores que estaban pasando por un momento, digamos, uno era titular y el otro delantero y te hacía goles, como sea, pero te hacía goles, eso le afectó al equipo, indudablemente, además de que, obviamente, bueno, todo lo que se generó alrededor de la situación, ¿no? Y posteriormente, eso creo que también vivió el asunto del Yayo que se fue. De Cantú, ese no me impresiona o no me preocupa tanto porque pues él no tenía a lo mejor una gran labor como tal en el equipo, ¿no? Digo, era dueño y todo, o codueño o algo así, pero no me afectaba tanto como el hecho de que el Yayo se fuera, y también eso lo tuvo que enfrentar durante este torneo. Me parece que eso, junto con la presión de la afición y sus declaraciones buenas o malas, pero que terminaron por engancharlo muchas veces, lo llevaron pues a esto que la directiva tuvo que tomar la decisión de irse, bueno, de que se vaya, y no por la gente, porque a lo mejor la gente cree que porque la presión de ellos y todo, no, la verdad es que se fue porque a la gente de Necaxa le dio miedo que pues no se llegara a la liguilla, y de todas maneras con él o sin él, el riesgo existe, o sea, eso hay que dejarlo bien claro. Y ahora, pues espera que yo no sé si vayan a decir un técnico antes del viernes, no creo. Creo que Miguel Acosta y Saucedo van a ser los que vayan a visitar a Murciélagos. Y el riesgo es el mismo, o sea, realmente es lo mismo. Porque está la duda de cómo van a jugar ahora con estos nuevos estrategas, que obviamente no tienen o no sabemos de qué tanta carrera tienen, que obviamente creo que no es mucha o no es nada. Se tienen que aventar un partido definitivo ante un equipo que también está peleando liguilla. Entonces, yo vi como un error, la verdad, la salida del técnico a estas alturas. Digo, si no se pasaba, si no se calificaba, igual lo corrías el sábado, digo, ¿no? Y ya, ¿no? Pero yo siento que esto fue como una manera un poco de exhibirse, porque al final das la razón de que el técnico era digamos, incapaz, pero le das la razón a todos, esos indirectamente, claro, no es porque sí les dé la razón, pero se las da en la última fecha, cuando te estás arriesgando todo, y cuando todavía hay opciones de llegar a la liguilla, ¿no? Y lejos, porque ya estando en la liguilla ya puede pasar una infinidad de cosas. Entonces, sí, yo creo que es un error, y bueno, en lo personal, y lo mencioné, yo no tengo nada contra Miguel Fuentes. Va a volver a dirigir en algún momento, yo creo, en el ascenso, claro. Yo creo que el título, la final y el hecho de dirigir a Necaxa sí le da cierto currículum en la división. Y va a ser director técnico de alguno de estos otros equipos. Y yo creo que su primera intención será ganarle al Necaxa, pero bueno, ya será cosa de él, porque ya no pertenece al equipo, su etapa terminó. Y bueno, pues ahora a ver pues qué sucede con la cuestión del técnico, que bueno, quieren un técnico experimentado de primera división, que ya sea una planeación a primera división, pidiendo a Cuatrochi, que a mí yo lo respeto mucho y lo admiro mucho, pero Cuatrochi no tiene buenos, no, o sea, está empezando como técnico, digo, no, y meterlo a Necaxa, donde es una olla express, obviamente no traería, o creo yo, no traería buenas cosas. Lo mismo Aguinaga ha tenido, creo que, oportunidad en todos lados y tampoco ha mostrado gran cosa. Y bueno, si quieren a Ivo Basay, creo que es el que más ha ganado, con una esperanza de Toulon, creo. Pero igual, yo creo que también no sé si sea el momento para él. Y el Picas, bueno, sería el más cercano. O sea, habría que ver, pero por lo pronto Necaxa deberá enfrentar un partido prácticamente de liguilla y sin técnico, ¿no? Prácticamente. Entonces, vamos a ver si ahora los que querían fuera a Miguel Fuentes tienen razón y, bueno, Necaxa muestra otra cara en el partido contra Murciélagos. Bueno, pues como siempre, polémico don Alex Rodríguez. Como dices, le ha llovido con su columna de esta... de esta semana. Oye, era lo que le platicaba en Twitter el lunes con Estrambótico 30 y le decía, oye, hablando de mí, el club no me respetó ni las mentadas que recibí. Oye, sí. Ya no hay moral, de veras. Y valió la pena. Bueno, entonces, ¿te parece si vamos con el cortinilla para el siguiente partido? Ahora el partido de la semana. Ay, cañangas, pues viernes a las 10 de la noche, hora del centro, Necaxa va a estar visitando la cancha del centenario de Los Mochis en Sinaloa, un terreno que se nos complica de repente, un estado que no es muy grato en las memorias, pero que es la última velita prendida que tiene Necaxa para poder continuar y lograr algo en este torneo. Correcto, la visita contra Murciélagos, ¿no? De ¿qué es? De Los Mochis, ¿no? No son Mochis. Los de Guamochis, son los de Los Mochis. Ajá. El partido luce complicado, o sea, creo que Murciélagos es un tanto como Cafetaleros, ¿no? O sea, si lo hubiéramos enfrentado hace mes y medio, decimos, lo ganamos fácil. Pero ahorita Murciélagos viene también embalado e incluso, bueno, no es muy difícil, pero está mejor que Necaxa en la tabla, ¿no? Es quinto lugar y al parecer, no los he visto, pero al parecer sus resultados me dicen que han estado jugando bien las últimas semanas. Y suma el que vas a una, como dices tú, un estado que como que se nos complica, pues creo que va a ser un partido complicado. Sí, es un equipo que empezó 2-3 bien, tuvo una rachita como de malos resultados y ahora se ha venido levantando y bueno, está en zona de clasificación que todavía no la tienen asegurada y eso creo es lo que los hace mucho más peligrosos, ¿no? Que todavía no tienen nada escrito y que pudieran estar perdiendo también la oportunidad de calificar en su torneo debut en esta liga. Y bueno, será ver qué tanto pueden refrendarlo en su casa. Ahora, a Murciélagos, a diferencia de Necaxa, le alcanzaría con un empate, ¿no? Para calificar. Necaxa no, Necaxa está obligado a ganar. Sí. Es que Necaxa a lo mejor numéricamente con un empate pudiera lograr la calificación. Pero ya dependería de las combinaciones y resultados de otros partidos. Entonces, así ganando, solo ganando, es que dependerá del mismo para poder clasificar. Aquí tengo el dato. Si Necaxa gana, califica. Ajá. Si empata, necesita que Atlante Coras y Cafetaleros no ganen sus partidos. ¿Qué está? Atlante va a jugar de visita contra Mineros. Coras va a recibir al Corre. Que Coras va a ganar ese partido, yo creo, me parece. Que Coras va a ganar. Sí. ¿Sí? O sea que si empatamos estamos pelas, creo. Y Cafetaleros recibe al Zacatepec, que también se hace que Cafetaleros va a ganar. Va a ganar, me parece. Entonces, creo que un empate nos dejaría fuera, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ahora, si Necaxa pierde, pues todavía está peor, porque necesita que Atlante pierda y que Coras, Cafetaleros y el Atlético San Luis no ganen. El Atlético San Luis visita a Cimarrones, que pues, también pudiera ser accesible, salvo por la cuestión de que es de visita, ¿no? Pero bueno, Necaxa ganando está dentro. Y es en lo que tiene que pensar el equipo y en lo que tenemos que pensar nosotros. Sí. Entonces es como esa obligación es lo que le mete mucha presión y yo creo que en ese sentido sabemos que Fuentes no se caracterizaba por responder bien ante momentos de alta presión, no lo hizo. Ah, ya, porque cada vez que te decían si ganas eres líder y perdían. Eso y la final de ascenso, o sea, esa fue culpa del hondureño, compadre. No, amigo, yo creo que ahí sí fue. Bueno, en fin, a final de cuentas creo que influye para la toma de decisión de darle aire y ahora es que pues Necaxa por eso, con quitarse esa presión, ya, si lo logra va a ser muy bueno, si no lo logra creo que va a ser de todas maneras el resultado esperado por lo mal que se trabajó previamente. En ese sentido por eso te digo que tiene más que ganar que perder. Ahora, a ver, dime una cosa, decías del deseo oculto de muchos necaxistas de que se pierda para que no califiquemos y corran a Fuentes. Ajá. Ya corrieron a Fuentes. ¿Van a seguir esperando que estos babosos que se pierda? No. Yo creo ahora que sí quieren ganar. Ahora sí vamos a querer ganar todos y ahí vamos a estar al pendiente de lo que pase. Ahora sí. A ver, ahora sí vamos a querer ganar todos. O sea, que tú también eras de los que querían que ganara. Yo ya estaba deseando que ganara. Yo lo dije aquí, amigo, que ojalá Fuentes recapacitara. Capacita Fuentes y le fuera bien a final de cuentas, pero pues si ya estaba esto perdido, pues ahí vamos. Ahora yo hablo por los demás, por los que. Entonces, oye, antes sí, no, y ahora okay, sí, por los demás. Pero entonces me están dando la razón otra vez, es una pinche afición de contentillo. Ah, bueno, pero pues es que ante estas situaciones la división era muy clara. Yo creo que ahora, por eso también es parte de los factores que influyen. Yo creo que ahora es yéndose la manzana de la discordia, creo que estamos volviendo a la unión y tener idea de que queremos que Necaxa califique a pesar de la situación en donde nos dejó Miguel de Jesús Fuentes. La unión, y mis mentadas, ¿quién me las quita? Esas se convertirán en cervezas cuando lleguemos al campeonato. Ok, mira, nada más para redondear esto. Murciélagos, quinto lugar general, 6 ganados, 3 empatados, 5 perdidos, 21 puntos, 21 goles a favor, 20 en contra, y su goleador es el argentino Leandro Luján con 4 goles. Necaxa séptimo, 6 ganados, 2 empatados y 6 perdidos, 20 puntos, 23 a favor, 19 en contra, y como al igual que desde hace 5 jornadas, Jair Barraza es el goleador del equipo con 6 goles. No hay antecedentes entre Necaxa y Murciélagos, nunca han jugado en la historia, pero sí hay un par de jugadores de Murciélagos que con pasado en Necaxa, no sé si así de memoria sepas quiénes son. De memoria no, pero aquí tengo la línea, el roster de, bueno, de Murciélagos. Te la voy a matar, compadre, porque aquí tengo hasta los datos yo. Fíjate, bueno, yo te digo, es Pierre Ibarra, va, la defensa, ajá, y Jorge Zatarain, aquel que mandó callar a la afición del Victoria. Y que me dio mucho gusto cuando lo hizo. Que después el güey no hizo nada en el equipo, ¿no? Pero así pasó. Así pasó de noche. De hecho, ese fue el único gol que marcó Zatarain en Necaxa. Un golazo, por cierto. Sí, por cierto. Y cayó bien bonito a la gente, también hay que decirlo. Ok, mira, Pierre Ibarra jugó en Necaxa, tuvo dos etapas, de la apertura 2009 al bicentenario 2010 y del clausura 2011 al clausura 2012. Disputó 64 partidos, 5.414 minutos y marcó 3 anotaciones. Obviamente fue parte del Necaxa bicampeón Omar Arellano en la 2009-2010 y por ende fue de los que ascendió con el equipo. Y el mencionado también Jorge Zatarain, él jugó un año, bueno, 3 torneos, de la apertura 2011 a la apertura 2012, año y medio, en realidad estoy menso. Jugó 21 partidos de liga y jugó 4 partidos de copa. En liga jugó 1.262 minutos y en copa 285, marcando solo un gol, el ya mencionado contra el Correcaminos. Sí, acá como de 3/4 de cancha, ¿no? Pegadito a la banda, manda el disparo, cruza el portero. No me acuerdo quién era, pero sí, en el festejo a toda esa área de la de la tribuna les dijo calladitos, porque sí se estaban pasando de lanza con él. Lo abucheaban. ¿Con quién no? Sí, pero es que no me acuerdo qué hizo, que respondió mal. No, estuvo bien. Bueno. De hecho, en su momento lo hicimos el tema de la semana, ¿no? El ya desaparecido tema de la semana que hacíamos aquí en PR. Ese fue en su momento el tema de esa semana. Oye, y llama la atención que en bueno, ya, ¿qué digo? En fin, okay. No, es que no hay muchos nombres en realidad quizás Alfonso Ripa, por ahí, de los que más o menos reconoce uno ya de la liga, en estos cuatro años que llevamos aquí en este infiernito, pero no es un equipo que se caracterice por tener alguna figura en particular, ni siquiera no, en la banca, o sea, ni en el técnico. Pero mira, vamos a cubrirnos la espalda, vamos a decir que son un equipazo, y que son un rival complicado. El equipo del caballero de la noche. Sí, pues tienen los superpoderes de Batman, aunque Batman no tiene superpoderes. No, pero tienen un uniforme que está bonito, eso sí. Pero es bonito el diseño, sí, pero los anuncios como que le dan en la sí. torre, ¿no? O sea, es que está llamativo, está como de Halloween. Ya. De Halloween. Ya, y aparte el partido, ahorita que dijiste de Halloween y sí, Caballero de la Noche, es viernes 13. Ay, para los... Viernes 13, No saquen a pasear a sus gatos negros. Oye, yo sí tengo un gato negro. Y se pasean abajo de las escaleras. Sí, acá viene a darnos cátedra a veces. Viernes 13, ¿eh? Para los supersticiosos. Sí. Pero bueno, yo no soy supersticioso porque es de mala suerte eso. Okay. Pues dejemos que Alex se explaye con murciélagos. Con Alex, el próximo partido. ¿Qué nos dices, Alex? Murciélagos. Bueno, pues murciélagos. Murciélagos es un equipo, yo creo que gitano, de esos que han sido irregulares en la campaña. Empezó muy bien, digo, estuvo peleando en los primeros puestos, tal cual Necaxa, ¿no? Y al final, bueno, no ellos no al final, sino a mitad de temporada, más bien ellos bajaron su nivel. Y bueno, esto lo tienen en quinto lugar, Necaxa está en séptimo. Para mí es un partido ya de liguilla, o sea... La liguilla para Necaxa empezó, digamos, una jornada antes, yo lo veo así, porque se juega todo, o sea, tiene que ganar y ya, ¿no? Llega formalmente a lo que es la liguilla. En caso de empatar, bueno, requiere resultados, y de perder aún más resultados, pero tiene las tres chances, ¿no? A final de cuentas. Entonces, por eso es lo que digo, o sea, es como veas las cosas, mitad del vaso lleno, mitad vacío. Yo creo que Necaxa en este partido tiene que haber alguna diferencia, porque tiene que existir con respecto a Miguel Fuentes y lo que presenta en el viernes, pero sí va a ser una cancha muy complicada, un equipo que si bien no tiene grandes figuras, sí ha hecho respetar su condición de local, le ganó a Lobos, le ganó a Mineros, entonces va a ser un partido complicado y donde también ellos están jugando la calificación, ¿no? Una derrota los puede dejar fuera, entonces no es un partido sencillo. Si acaso la ventaja que va a tener Necaxa, como yo veo las cosas, es que prácticamente ya va a saber qué onda. O bueno, no, pero más bien no va a saber, porque todavía a las 9:30, es que es el último juego, que junto con el de Cimarrones, los dos son a las 10. Pero, por ejemplo, Coras juega media hora antes. Leones hora y media antes, el de Zacatepec ya sabríamos que cuánto quedó Cafetaleros, ya sabríamos cuánto quedó Mineros Atlante, ya sabríamos el de Lobos, bueno, ese no es importante, y estaríamos muy cerca de saber cuando empiece el partido en Necaxa cuánto quedó el equipo de Leones contra Juárez. Entonces, creo que eso de cierta manera le da una ventaja al equipo, aunque bueno, realmente lo que tiene que hacer Necaxa es enfocarse en ganar y ya, ¿no? Sí es cierto, yo creo que nadie da un peso esta vez por Necaxa, digo, con eso de la presión, quiero, porque sí existía presión ahí con Miguel Fuentes, creo que, digo, sí hay que ver lo bueno de la salida prematura de Miguel Fuentes, es justamente que a lo mejor se libera la presión, que Necaxa va a salir con la idea, o creo yo, con la idea de que tiene más que ganar que perder, y eso pues, nos puede ayudar a final de cuentas, ¿no? Digo, ya si consigue la calificación, ahí sí yo sí me atrevo a decir que Necaxa va a ser un equipo muy difícil de vencer, porque prácticamente aparecerá como un caballo negro, por así decirlo, entonces, y un caballo negro que resulta que todos los torneos es favorito, ¿no? Entonces yo creo que Si llegan a ganar el partido y califican a la liguilla, el resultado anímico va a ser muy grande y eso creo que sería un factor decisivo para la liguilla, que pues de cierta manera ya sabríamos a quién nos toparíamos, ¿no? A uno de los cuatro de arriba, que son Juárez, Lobos, Alebrijes y ya, ¿no? Porque si le ganas a Murciélagos, bueno, ellos bajan, ¿no? Pero bueno, yo creo que alguno de esos cuatro van a ser los futuros rivales en caso de liguilla. Pero bueno, lo primero es vencer al conjunto de Murciélagos. Y ahí habría que ver, porque como dije antes, si Necaxa pasa a la liguilla, yo no sé si se van a jugar con Miguel Acosta y Saucedo todo, o ya o traten a un técnico, o qué onda, quién sabe. Creo que ustedes consideran que Saucedo y Acosta van a llegar hasta el final del torneo ya. Y bueno, digo, si Necaxa llega a ser campeón así, con estos problemas, va a ser algo épico, digno de los libros, porque de verdad la situación pinta para que el torneo, sí pinta para que el torneo no termine como campeón, pero bueno, ya en la liguilla es completamente diferente. Y vamos a ver, como ya lo mencioné antes, si es cierto que eso que mencionaron de que le tendieron la cama, bueno, de que era una posibilidad que le habían tendido la cama al señor Fuentes, pues bueno, se vería, ¿no? En este juego. Ahora, yo soy de la idea, no es que diga que se debe de hacer, ¿verdad? Pero yo soy de la idea de que eso es muy antiprofesional de parte de los jugadores, de todos los que estuvieron involucrados, porque su obligación es nada más jugar fútbol. O sea, ellos les pagan por jugar fútbol y por hacer el o intentar ganar todos los juegos, al menos echándole ganas todos, ¿no? O sea, por lo menos se les pide las ganas y no dejarse vencer, digo, eso es... creo que muy antiprofesional, y es como fallar al trabajo, ¿no? Digo, por más que te caiga mal tu jefe, digamos, pues debes hacer lo que él te diga. Yo sí creo que es muy antiprofesional eso, y en caso de que sea la situación, bueno, yo pienso que los involucrados deben ser castigados, porque pues es un problema que sí pasa a menudo en los equipos, pero que no deja de estar mal. Entonces creo que si se quiere erradicar un poco eso, sería pues que el club tome las riendas ahí y tome una decisión de sancionar a los jugadores que mostraron pues un nivel bajo o un diferente pues sí nivel desde la jornada 1 hasta ahora, ¿no? Yo soy de esa idea, pero bueno, creo que eso es todo con respecto a Murciélagos. Ya les mandaré ahí mi quiniela para que la digan y bueno, saludos a todos, espero ya estar en el próximo podcast. Si a este señor Eras no se le ocurre ir a un concierto de la banda El Recodo o algo así, pues ya, ¿no? Y pues sugerencia para su cartón, pues puede poner ahí, ahora sí, puede poner crucifijos, estacas, ¿no? Agua bendita, ajo, para todo lo que quiera. Es más, que lo disfrace de Joker si quiere al Rayo, ¿no? Ya que perdió la razón completamente y ya no tiene técnico, ya no tiene nada, entonces pues ya, ¿qué más da, no? Ok, bueno, vámonos hiladitos con la cortinilla de lo que sí. ¡Hagan sus números! ¡Es hora de la quiniela! Números, señor Don Taker, que nos está distrayendo Don Alex Rodríguez, pero es que creo que volteó su cerveza, Don Alex. Ah, caray. Ya ves cómo se pone. Ok, números. Quiniela PR, resultados de la jornada 14. ¿Cuál quieres primero, la versus o la estándar? Dime. La versus, para festejar. La versus, a ver, para aquellos que decían que a dónde los íbamos a invitar a comer. Saludos, Fuerza Rayos TV. Jornada 14 de Quiniela PR versus Pasión Rojiblanca 4, La Casa de los Rayos 3 y Fuerza Rayos TV 2. Totales de la apertura 2015. A una fecha del cierre de temporada regular, Pasión Rojiblanca 41, Fuerza Rayos TV 39 y Casa de los Rayos 36. Lo hicimos, el plan funcionó y Don Alex Rodríguez esta vez no nos falló, compadre. Vaya, una que le tocara que cumpliera con lo que se espera de él, pues está bien, ¿no? Ahora falta ver que no se nos derrumbe todo en la última fecha. No, ni digas. Ni digas que ya me empezaron a sudar las manos. Ok, iré a la PR, la versión, digamos, estándar, jornada 14, DeLorean, Fanny, Gotittenberg, EJLC y Alex Rodríguez, 4 aciertos. David Mota, Arturo Reyes, Estrambótico 30, Paco Rayo, Luz Redonda, La Afición, Mordoqueras y Gerardo Taker, 3 aciertos. José Enríquez y Edgar de Luna tuvieron 2 aciertos. Nuestra primera dama preciosa, hermosa, Kazu, y Don Hugo Arias tuvieron un acierto. Lo que de esta manera parece que va a haber bicampeón. Alex Rodríguez 50, David Mota y Mordoqueras 47, Paco Rayo 42, José Enríquez 41, Gotittenberg 40, La Afición y un Servidor 39, Hugo Arias 36, Luz Redonda 33, Mónica y Casu 26, perdón. Ya le quiero sumar ahí a la primera dama. Voto por voto. Voto por voto. 23 de Fanny, Estrambótico 30 tiene 21, Antonio Luna, Arturo Reyes y JLC tiene 20, Alejandro Román 16, Lalo Merodio y DeLorean 11, Charlis Rayo y Edgar de Luna 8, Kirin 5, Beto Rayo, Jesús Tuyo 4, Apolo Valdés 3 y Adeco y Aileen Yuki 2. Esos son los resultados. Ay, pues ahí está. Híjoles, pues también Alex se nos va en el individual, a ver si con lo que alcancemos a hacer en lo que resta de torneos y ojalá pasemos para... Bueno, ya no sé si es mejor pasar a la... Que no pasemos y así ya y muere. Todo el torneo dijimos que iba a ser hasta donde llegue Necaxa. La cosa es, ¿no?, ver entonces dónde se va a pagar eso, pues si no vamos a pasar al final. Cierto. Es nada más será ver cómo nos ponemos de acuerdo. Eso ya veremos manera de cobrarle ahí a Don Arturo Reyes, sí, no te preocupes. Sí. Además de que tenemos que ir, ya sabes, bueno, tú sabes, no vamos a quemar. Tenemos que agendar una cita por allá en tu rancho, ¿no? Sí, al menos hay que se pague ahí con nosotros. Exacto. El cuaderno. Bueno, entonces vámonos con lo que será la última jornada, ¿no?, de este ascenso MX. Ok. Con la fecha 15 y que le da cierre a la fase regular, que todavía tiene su alto nivel de importancia y de trascendencia porque no hay nada escrito para muchos todavía, sobre todo en la parte baja de la zona de clasificación, digamos, del quinto para abajo. Ajá. Todavía no hay nada definido. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. De hecho, perdóname, ¿quieres que te diga quiénes son los que ya están fuera y quiénes están dentro? A ver. Aquí tengo el dato, mira. Calificados hay 4, son Juárez, Lobos, Alebrijes y Mineros. Eliminados, o sea, a nadie le importa sus partidos, están Celaya, Venados, Zacatepec, Correcaminos y Cimarrones. Son 9, entonces esto quiere decir que 7 equipos pelean por 3 boletos. En orden, como están en la tabla, es Murciélagos, Leones Negros, Necaxa, que hasta ahorita tendrían boleto. Y los que buscarán meterse serán Atlante, Coras, Cafetaleros y Atlético San Luis. Estos últimos 4 con la ventaja de que Necaxa y Murciélagos se van a quitar puntos entre sí, ¿no? Sí, que ahí entendiendo que, por ejemplo, UDG, Necaxa, Atlante y quizás San Luis... Sería un gran fracaso para estos equipos el no clasificar este torneo. Entonces, y hasta el mismo Coras, me parece, ¿no? Coras, yo creo que después de lo de hace un año ya no ha sido el mismo. Y eso se ve más complicado. No se ve tan obligado, pues, me parece, como los otros. Por el nivel de inversión y nombre, ¿no? Renombre. Por haber sido equipos de primera división en algún momento de su historia. Entonces, se pone interesante esta última fecha. Vamos a empezar entonces con los partidos. Nótese que entonces Gerardo Taker es quien participa por PR para la Quiniela Versus, la última de la fase regular, y que quizás sea la última de este torneo si no se clasifica Necaxa. Pero mira, si ganamos la Versus y Necaxa no pasa, igual celebramos. Todo sea por ganar la Versus. A ver, híjoles, a la gorra ni quien le corra, vamos. Entonces, vamos a empezar por el partido. No la vayamos a cruzazulear, ahí está la conversación. Híjoles. No lo invoques. Okay. Vamos con Lobos WAP recibiendo allá en Puebla a los Venados de Mérida. Lobos. Y bueno, seguimos. Vámonos rapidito para que le demos tiempo para que Alex diga los suyos. Va Mineros recibiendo al Atlante. Empate. Híjoles. Yo creo que Mineros va a seguir buscando un puesto más alto. Mineros. Cafetaleros, que todavía puede lograrlo. Recibiendo al Zacatepec. Ese está bravo. cafetaleros. Muy cafetaleros. Don Mudo, tengo la de Alex. ¿La decimos de una vez? Ah, pues de una vez. Lobos, mineros y cafetaleros hasta ahorita. Seguimos con los Leones Negros, que reciben en un partido complicado a los Bravos de Juárez. Ay, ese va a estar bueno. Sí, porque todavía no tiene amarrado Juárez el primer lugar, y entonces yo creo que Juárez sí lo va a buscar. Y yo creo que van a empatar. Alex dice empate. Coras recibe a... todavía buscando algo. Coras recibiendo a la Autónoma de Tamaulipas, al Correcaminos. Coras. En Tepic, yo creo que Coras. Alex dice le sube cerveza porque dice que él corre. Órale, ya ese le ganó el corazón, el pro de Necaxa. Seguimos con Cimarrones, ya eliminado, va a recibir a un Atlético San Luis que todavía busca liguilla. Yo creo que San Luis. Y ahí me va a cargar en el corazón y le voy a poner empate. Y Alex sigue tomado, dice que Cimarrones. Ya deja la creo botella. Que nos mandó una de broma, ¿verdad? Ok. Luego, el que nos toca, el que vamos a estar siguiendo, ya saben, 22 horas, hora del centro, porque son hay diferencia horaria con los Mochis. Murciélagos recibiendo a Necaxa. Pues Necaxa. Pues ya que, vamos hasta el final con Necaxa. Y Alex dice Necaxa. Eso es como decían el otro día Gotita en Berkikazu, podemos perder la quiniela, pero no la fe. Aquí sí, efectivamente, yo creo que se aplica. Y finalmente, Celaya, que ya no va a estar peleando nada, va a recibir a Alebrijes, que también va a estar buscando pues por ahí una mejor posición. Empate. Yo creo que Alebrijes. Ok, Alex dice empate, y creo que no lo dije, pero Alex también puso Necaxa, ¿no? Sí, sí, sí. Okay. Bueno, pues ahí queda, esperamos a ver las qué nos dice también la gente de Casa de los Rayos. Creo que le toca al Chino Román, pero a ver si se acuerda. Si no, pues y no la mande, igual ya les ganamos. No, bueno, que ellos sí la manden, ellos son cuates. Cuates. No, o sea, lo correcto es que Fuerza Rayos TV es el que nos está peleando. Que ellos se les olvide y no la manden. Ah, eso es lo que quise decir. Sí, sí, sí. Digo, ellos también son cuates, entre ellos, ¿no? Sí. No, buenos amigos. Allá los de. Sí, por ahí incluso alguna vez publicaron una foto, ¿no? Sí, sí, sí. Y la pusieron, creo que la puso Arturo Reyes, los de las quinielas. Sí, ahí estábamos los tres, representativos. Ajá. De nuestros respectivos equipos. Ajá, exactamente. Como oficial de la competencia, digamos, por esa foto. Hay buena relación con todos. Aquí sí, somos amigos de todos, menos del abuelito de Alex. Ok, vámonos con lo que sigue. Ok. Síguenos en Facebook y Twitter como Diagonal Pasión Rojiblanca. O si lo prefieres, envíanos un correo a podcastpr@gmail.com. Saludos. Ok, saludos. ¿Tienes algo ahí en el blog? En el sitio, vamos. En el sitio, ya, en pasionrojiblanca.com.mx. Exactamente, nunca hacemos énfasis en eso. Pero bueno, ok, ¿tenemos algo? www.pasionrojiblanca.com.mx está en el post del episodio 80. Tenemos, bueno, algunas respuestas por ahí. Dice un anónimo, si el estadio de Aguascalientes pidan que saquen al equipo de esa ciudad, no entendí. Otro anónimo dice, Alex Murdoch y Taker, ustedes que siguen al equipo y dicen que el estadio de Aguascalientes está maldito para Necaxa, ¿por qué no piden que se lo lleven a otra ciudad, piden firmas de todos los necaxistas para que saquen a Necaxa de Aguascalientes? Pues porque es mucho gasto. Un rayo más. No, en serio, o sea, todo lo que se invirtió en estadio y casa club, ya, para ahorita, ya, no, ya nos vamos. Pues no, no está padre. Un rayo más dijo, no sean supersticiosos, repito, supersticiosos. Así pensaban los de Santos con su estadio nuevo. Si los equipos no tienen una buena directiva, un buen cuerpo técnico y jugadores comprometidos, se va a perder y el estadio estará vacío en Aguascalientes, en el DF o donde lo quieran poner. Pregúntenle a Chivas cuando ven el OmniLife vacío y ahorita que está ganando, ha llenado hasta los partidos de Copa. ¿A poco creen que si el Necaxa actual con tanto partido perdido en la segunda división, porque eso es, aunque le llamen Liga de Ascenso, es una segunda categoría, tendría gente en el Azteca? Yo creo que es perder el tiempo hablar de firmas para que se salgan de allí si necesita un buen cuerpo técnico y una base sólida de jugadores para lograr el ascenso y mantenerse. Bueno, ahí yo creo que un rayo más le respondió y estoy de acuerdo. Alex le responde a un rayo más y a su vez le dicen a Alex, Alex, el contrato de 25 años no es con el Necaxa, es con el Patronato de Fomento al Fútbol de Aguascalientes. Y bueno, otra vez esas necesidades que yo creo que Yo por eso no me meto, compadre. No, Alex, que tiene el tiempo para poder ponerse a contestar. Insisto, tiene una paciencia increíble. Ese tipo de cosas. Bueno. Sí. Y bueno, con eso se terminan los del post, del podcast. Ok, en Twitter con el hashtag podcastpr, Sandra arroba Sanmuela dice, ya está el podcastpr. ¿Qué pasó, Murdoqueras? Don Gerardo Taker me va a pasar la factura. Saludos y gracias. Saludos. Y sigan visitando. Sí, una guapa. Nuestra primera dama, Kazurock, arroba Kazurock, dice, no me mandaste mi beso en el podcast PR, Gerardo Taker. Y pone una carita triste. Y lo peor es que me quema porque menciona también a Murdoqueras, Alex de Rayos, Arturo Reyes y Ricardo Salas. Todos nos enteramos. Un beso. Que todo México se entere. Para mi muñeca, Kazurock. Besote para ella, ¿cómo no? Nuestra primera dama, que por cierto, Arturo Reyes ya la elevó, ya no es la primera dama de PR, ya es la primera dama rojiblanca, palabras de todos los Reyes en la Casa de los Rayos. Fíjese. Alex Reyes, arroba Alexander-14. Por cierto, compadre, perdió el Real Madrid y el Barça es líder, te aviso. Dice, martes de podcast PR, a ver con qué salen los jovenazos de Pasión Rojiblanca. La misma acaso, nuestra primera dama decía, ya está aquí el podcast PR, episodio 80, y sin miel, nadita de miel, pero tan bueno como siempre. Te fue bien, amigo. No, y mira que sí, que también es de ella. Verdades que duelen, hashtag verdades que duelen. Gerardo Taker nunca grabó ese beso para el podcast PR. Me dieron con todo. Ediciones, cosas que pasan. Fue el problema de edición, pero bueno. Denise Lechuga, arroba Denise Necaxa. Yo solo sé que son los más chin con sus suspensivos. Excelente episodio 80 del podcast PR, besitos. Fanny Ux, arroba Fanny Rayos. Buen podcast PR, chicos, saludos, son mis favoritos. Jorge Jesuleta, arroba J Jesuleta. Y no he podido escuchar el podcast PR 80. Me iré directito al infierno, lo sé. ¿Ya habrá llegado? Que se reporte. No, mejor no. mira, aquí tenemos uno que fue antes de nuestro retraso. Un tal Alex Rodríguez, o sea, arroba Alex de Rayos. Ya van a quemar. Ese momento cuando el capricho de Murdoqueras, por ver a Bernardo Delgadillo, dejará a la hermandad necaxista sin podcast PR. Gracias, fue el único concierto que pude ir en toda la Festival de Calaveras, gracias. Permítanme. No, y una disculpa. Luego, un tal Gerardo Taker remató. Yo solo diré que si mañana en la mañana no hay podcast PR, todo será culpa de Murdoqueras y sus caprichos. Pero ¿cómo ves que ya es de mañana y si hay? Ahí, aquí está. Pero ¿cómo ves que él se refería a la mañana de martes? La cuarta dimensión, el tiempo y el espacio son relativos. No pasa nada. Corre diferente el tiempo en Aguascalientes, ¿no? Todo llega cuando tenga que llegar en internet. Ok, es con el hashtag podcast PR, es todo. Ya saben que creo que ya nos hackearon la cuenta, no sé, porque Twitter no nos deja entrar. Entonces por lo pronto nos tenemos que conformar con el hashtag. Sí, no se les olvide poner el hashtag podcastpr. Y yo quería también agregar un saludo a un personaje que estaba yo en el medio tiempo acá cavilando sobre lo que pasaba con Necaxa, ahí con mi cuate Miguel López, que ahí le mando un saludo al Zay. Llegó Omar Dávila a saludarme con su hija en brazos y me dice, no, pues yo los escucho en el podcast, me da gusto saludarte. Y bueno, saludos, les mando saludos a los dos, Alex y Taker. Y bueno, ahí va el saludo de regreso para que siga escuchando el podcast PR y lo comparta con sus amiguecitos necaxistas. Pues sí, un saludo también para él. Omar, ¿dijiste? Omar Dávila, creo que sí. Omar Dávila, sí, saludos para él y pues, gracias por escucharnos. También saludos, pues, a los de siempre. Gutenberg creo que sí, ya de plano no nos oye, pero pues igual le mandamos su personalizado. Y pues bueno, ya mencionamos por ahí a Arturo Reyes, que una vez más se acordó de nosotros en Casa de los Rayos. Oye, que por cierto voy a decirlo, sí. El Chino Román dijo una barbaridad. Qué bruto, que me perdone, pero qué bueno, bruto. Bueno, pero dentro de una que se le sale, también de repente sale con cosas muy muy claras y muy punzantes que son verdades. Pero dígla. Pero oye, eso de que dice, se quejó de que Víctor Lojero, La Pulga Gómez y Beto Padilla se los encontró, dijo que se los encontró y que estaban comiendo, me imagino que se los encontró en un restaurante. Ajá. Y dijo, yo los vi muy tranquilos, bien quitados de la pena, disfrutando su comida. Y eso no puede ser cuando han perdido 3 partidos seguidos. O sea, ¿qué esperaba? ¿Que se amargaran la vida? O sea, todos encerrados llorando en sus cuartos, trabajo, hasta, ¿no?, que no cambie la situación. Ajá, o sea, que se queden encerrados en su casa llorando y no salgan a comer. pues como que bueno, no. bueno. ¿A poco después de que dijo eso él se quedó encerrado en su casa toda la semana? No, pues no. No, de hecho, como que sí, no tiene nada que ver, ¿no? Pero en fin. Yo sí lo oí y dije, no es posible. Sí, ya sé. O sea, es que Román es, tiene así como puntos de repente muy, pues muy estridentes, ¿no? O sea, no se calla lo que piensa y bueno, ahí está. Como su, que no le cae el Necaxa, más bien. Pues a veces. Ok, también saludo por ahí a Ricardo Sales, que por ahí nos estuvimos mensajeando estos días a raíz de lo de Miguel Fuentes. Él también decía que era muy riesgoso cambiar al técnico ahora, faltando una jornada en, y una jornada en la que te juegas la liguilla, ¿no? ¿A quién más, compadre? Rayo Vance. Rayo Vance, allá hasta Monterrey, a la banda que ya se anda apuntando, ¿eh? Y a Don Capo, que también estuvieron. Yo ahí los estuve leyendo, no se crean, con su cotorreo de que. Ya me andaban candidateando para técnico. Pues tú eres el bueno, compadre. Mira, pues, ¿por qué no hacemos el anuncio de una vez? Pues dejen. Primero, no, no turbien las negociaciones, amigo. Deja que todo fluya. Todo fluya. Diles que el domingo estuviste en Casa Club. Dilo. No, estuve con el señor Delgadí, por eso no. Bueno, en fin. Ya vamos a lo que sigue. Saludos entonces allá a Monterrey, a la banda de los Rebels, que también estuvieron de festejo, ¿no? En la semana. Ajá. Uh-huh. Por un aniversario más de la banda. También por ahí Eduardo Delgado, Mauro Marín. Eduardo Delgado, que lo vi en la semana para que nos echó la mano para unos boletos y digo, para que él se ganara unos boletos y mandó saludos también. Estuvimos platicando. También me encontré por ahí a Oscar, otro cuate, también necaxista, en fin, a Lobsan. Y Estrambótico 30 por ahí también, que escucha ya los programas. A la gente de La Sobredosis, que también estuvo festejando aniversario con un toquín. Y saludos, bueno, a Lazver, Fanny me entiende. Bueno, saludos a toda la hermandad. Y pues yo creo que ya vámonos despidiendo. Alex, ¿algún saludo que tengas? Saludos. Bueno, ok. Pues vámonos entonces con este tema, pues con eso de que vamos contra Murciélagos y el equipo del Caballero de la Noche. Redes, compadre. ¡Redes! Un servidor Twitter, @ Gerardo Taker, Gerardo Taker en Twitter. A mí me encuentran en @ Murdoqueras en Twitter y en Facebook. Si de... le pueden dar like a Murdoqueras Cartoons. ¡Oso, te salió voz de hombre! Ay, es que ha sido un fin de semana muy ajetreado, con eso de los gritos y demás. Y Alex Rodríguez en Twitter es @ Alex de Rayos y en Facebook Alex, no, ¿sí? Alex Fanks o FNX, algo así. Búsquenlo. Ahí lo buscan, no hay pierde. Ahora sí, nos vamos entonces con este tema clásico, el tema clásico de Batman de los 60s, en esta ocasión por la London Music Works Orchestra, bueno, en una grabación que hicieron de la música de Batman. Vámonos con este tema y nos estaremos escuchando la próxima semana con todo lo que tenga que ver si tenemos liguilla o no tenemos liguilla. Ay, a ver qué pasa. Acabo Delgadillo no regresa a Aguascalientes. No, ya se me abola el Festival de Calaveras, ya, no llores. Ok, esto fue el episodio 81 del Podcast PR, nos escuchamos la próxima semana y no se olviden seguirnos a través de www.pasionrojiblanca.com.mx. Vámonos, señores. Bye.